Te confirmo que es sábado. Te confirmo que pasaron las 9 de la mañana. Por ende, acá con el ánimo de radio, radio, radio, radio y de junta, junta, junta, junta, comienza Recolectores. Radio Roja presenta Recolectores. Así es, mis querides, estamos reunidos en Congreso Nacional Junta Junta. La gente de Recolectores se hace nuevamente presente aquí en el aire, sea de la Radio Roja, desde las 9 de la mañana, desde Casa Grande, nuestra casita, o si no, desde las 11 en nuestra radio hermana Radio Panamericana, que transmite a partir de, bueno, cuando termina uno empieza el otro, a las 11 de la mañana. Saludos para todos, capaz que nos están escuchando en Tras la Sierra, así que también sale un abrazo tan fuerte y tan potente que cruza las altas cumbres y va hasta allá. Para todos quienes sean, sean bienvenidos. Vamos a estar compartiendo una mañanita de radio. Va a estar Caro Contino con algunas perlas de actividades culturales acá en Punilla. Va a estar el Lea Ross charlando sobre lo que son, bueno, las elecciones en la ciudad de Córdoba. Esta vez, en vez de charlar sobre la rosca punillera, nacional o lo que fuere, nos vamos de visita. Le ranchamos la casa a Lea Ross para enterarnos un poco de las vicisitudes de esta elección a intendente que, bueno, bien enroscado está con lo que acaba de pasar con la elección a gobernador, con el Schiaretti intentando su puja nacional, no tanto para ser presidente, sino para meterse en la rosca política, y también estaremos disfrutando unas cuantas cosas. Pero ¿sabes qué? Con estos 16, 17 grados de lujo que nos propone este fin de semana, yo quiero más calor, necesito más calor, así que lo llamo al uno, al indiscutible, cruzo el charco y voy hacia él. Negro Rubén Rada, felices 80 años, acá está. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mala. Toca chelero rara, toca grita la hinchada, toca y canta tranquilo, dejando pasar nada. Toca chelero rara, toca grita la hinchada, toca y canta tranquilo, dejando pasar nada. Pasan cosas raras, tengo mucho miedo que venga la mala. Toca chelero rara, toca pinta la hinchada, toca y canta tranquilo, dejando pasar nada. Toca chelero rara, toca pinta la hinchada, toca y canta tranquilo, dejando pasar nada. Mamá, vine con mi novia, estaba recopada de oír el concierto, la perdí en la entrada. Toca chelero nada, toca grita la hinchada, toca y canta tranquilo, deja no pasa nada. Toca chelero nada, toca grita la hinchada, toca y canta tranquilo, deja no pasa nada. Yerno, cuñado, thank you. sobrino. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mala. Toca el chenero rara, toca el guitarra rara, toca el cantar tranquilo, venga no pasa nada. Toca el chenero rara, toca el guitarra rara, toca el cantar tranquilo, venga no pasa nada. Mamá. Negro, ¿y vos cómo te encontraste con la música? Yo me encontré, si le cuento lo mío, es muy duro. Yo fui tuberculoso de los 2 a los 4 años, en la época que no existía la penicilina ni nada, y estuve internado en el Sambois, en un hospital, durante 2 años. No. Y cuando salí me gustaba jugar al fútbol. Yo soy jugador de fútbol, yo amo el fútbol. Viví toda la vida cerca del estadio. Y cuando sacaba la ficha médica que le dicen acá, me salió una mancha en el pulmón y no podía jugar. Pero ya cantaba de chiquito y robaba el boliche, la cancha de bocha. Y bueno, tuve que decidirme por el canto. Así que me encontré con el canto. Aunque te parezca mentira, el canto es mi plan B. Mirá. Wow. Mirá lo que nos hubiéramos perdido. Sí. No, o sea, no sabe cómo jugaba. Pero por eso, me imagino. Hoy jugaba estaba bien. Lleno de guita. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Manzanas y llorarás porque si te gusta comer manzanas son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Nunca supe de dónde. Sé que el candombe viene de África y calculo que los negros que lo trajeron fueron los que vienen de la parte portuguesa, porque vienen de Mozambique, de su lugar, de Angola. Pero los negros que llegaron a Uruguay llegaron sin documento. No llegó como Giuliano, Paparazzi, que llegaron con pasaporte y no todo. No tenían ni nombre. Ni nombre, los agarraban de la selva, los metían en un barco y los traían remando con escarbadientes, llegaron a Uruguay. Y tanto así que yo me llamo Rada, de apellido, y Rada fue el mecánico de Franco, que cruzó el Atlántico. Y Rada, también hay polacos, Rada, pero con H. Y Rada es la hermana de Guru Maharashi. Es un lío bárbaro. Ahí me pusieron Rada porque los negros, cuando los agarraban de esclavos, les ponían el apellido del patrón. Del patrón. Por eso Malcolm X en Estados Unidos se llamaba Malcolm Williams. Dijo, yo me llamo Malcolm X, pues, mi nombre sería Bunduguru, Wandangamba o Palengo. ¿Y el candombe existe solamente en Uruguay? Bueno, no. Hay, digamos, como una especie de correlato candombero. El candombe lo llevaron, gracias a Dios, los negros africanos que lo dejaron en Uruguay, ¿no? Y después tenemos unos ciertos problemitas con los brasileros. Con el candomblé. Pero el candomblé es... ¿Me lo haces allá que va a sonar mejor y podemos tener el registro? El candomblé está en cuatro. Te aplaudo, sí. El candomblé... se levantan los negros y claro, se transforman. Aparte, el candomblé es una ceremonia, es un rito. Es una ceremonia que no tiene nada que ver con... El candomblé es una cosa festiva. Para mí es el ritmo más salvaje del mundo. Esos tres tambores, cuando se conectan, es un escandalete. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no cante el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Recolectores, revista semanal radiofónica. Y esta vez, en el caso de este encuentro de recolectores, no lo vamos a hacer a Lea Ross venirnos a Punilla o lo que fuera, sino que nosotros nos vamos de invitados y le rancheamos Córdoba Capital. ¿Estás ahí, Lea Ross? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buena mañana de sábado. ¿Cómo le va, amigo? Y acá estamos, che. Encerradito en la fiesta, tomando café y ahora tomando mate. Muy bien. Hasta ahí me tomé un té, qué sé yo, así que estamos con la cafeína a full. Perfecto, estamos bien atentos. Y como decía, la atención política rosquera nos lleva a las elecciones de este próximo domingo en la ciudad de Córdoba. No sé si nosotros desde acá de Punilla podemos hacerle una gambeta a la Veda, como para que vos nos cuentes un poco, porque a veces nosotros acá desde los medios de Punilla, del interior, lo hemos charlado incluso nosotros, que bueno, que Córdoba Capital se ocupe de lo suyo, pero en este caso nos interesa porque está mezclado en la rosca de lo que venimos, de las elecciones provinciales, de Schiaretti, que también aspira a la presidencial también. Contanos un poco, en el marco de qué nos encontramos también en esta polarización entre lo que es el cordobesismo schiaretista y el Juntos por el Cambio, o la modalidad que tenga, en este caso, que se ve que está bien polarizado ahí, dejando a todos los otros, creo que son como 11 más, a un costadito. Yo creo que lo primero que hay que decir, como para que genere un interés provincial, es que antes de las elecciones hay campaña, o sea, de la Veda. Si querés, hay Veda, pero antes hay campaña. Y lo que fue la campaña, se podría decir que marca el inicio de la prometida nueva era de Córdoba, según las palabras de Charles Llora. Okay. Porque yo no recuerdo ni a Schiaretti ni a De la Sota salir a responder insistentemente denuncias o críticas a un dirigente de la oposición. Okay. O sea, como que un gobernador intervenga en la disputa interna. Claro. En plena campaña, vos si por casualidad te pasabas sintonizando estaciones de radio de distintos puntos de la provincia en estos días, es probable que llegabas a invocar una entrevista a Charles Llora. Un Charles Llora ya ganador, sí. Peones, ya una figura a punto de asumir como gobernador, y con el teléfono celular atendiendo cada uno de los pedidos de hacer una entrevista en vivo para tal radio. En el ímpetu de reforzar la campaña municipal. Pero, claro, pero en todas esas entrevistas habló exclusivamente de la propuesta, no de su compinche, que es el actual vice Daniel Pacerini, sino de lo que dijo su candidato opositor, Rodrigo de Loredo, que fue, en ese momento, fue su propuesta inédita de municipalizar a 10.000 policías. Es decir, de Loredo, de la nada, a pesar de que Rodrigo de Loredo se enfocó en una campaña diciendo voy a lanzar 6 propuestas, de repente apareció una propuesta número 61, algo que no estaban quizás en el parámetro, proponiendo que 10.000 policías pasen a la administración municipal. Una jugada parecida a lo que había hecho Macri o Larreta en su momento en la ciudad de Buenos Aires. Lo que se había concretado efectivamente en la ciudad de Buenos Aires. Y de ahí nomás tenías a un Charles Llora hablando exclusivamente en los medios de comunicación de eso. Lo cual fue algo que a mí me ha llamado la atención, porque yo no recuerdo que ni un Schiaretti ni un De la Sota gobernador tuvieran que salir a responderle de esa manera a un candidato municipal de la oposición, digamos. ¿A qué lo atribuís? Bueno, son dos cuestiones. Primero que nada, hay que decir que en general un candidato habla cuando le hablan las encuestas que no le está yendo bien. Como que salen a bancarlo. Así, sí, así como, por ejemplo, la radio que nos están escuchando, es más probable que desde la producción logren comunicarse con un candidato, el gobernador, el intendente, que tenga menos chance de ganar. Bueno, el candidato que tiene más chance de ganar es más proclive a hablar de los medios cuando ve que, según sus encuestas o sondeos, está bajando. Claro, es casi como una demanda del propio, de la propia fuerza. Claro, así que cuando vos ves a un candidato con muchas chances de ganar en Córdoba, por lo menos, y ves que de repente está saliendo mucho en los medios a aceptar ser entrevistado, no a hablarle a un movilero, sino a ser entrevistado, y eso es señal que hay un poco de cuiqui también. Okay, y bueno, y además tenemos en cuenta que las elecciones provinciales a gobernador salieron muy parejas. Bueno, esa es la cuestión. Lo que se pronostica es que vamos a ver un panorama muy parecido a lo que fue a nivel provincial, e incluso más impredecible. No se sabe quién va a ganar. Sabemos que va a estar muy polarizado, como lo marcaron los resultados a nivel provincial, y todo indica que acá va a ocurrir exactamente lo mismo, con la particularidad de que no sabemos quién es el ganador. Okay. Lo cual esto remonta, ratifica aún más esta situación, el panorama partidario que vive en nuestra provincia, que se asemeja mucho a las décadas de los 80 y los 90, cuando el 90% de los votos se concentraban en los partidos. En ese entonces era PJ y UCR. Acá no es que hay bipartidismo, sino bicoalicionismo, lo cual hace que sea más inestable la cosa, porque bueno, estamos en una etapa donde las coaliciones están crujiendo también. Y están siendo tensionados también por los cambios generacionales. Claro. Así que en definitiva eso es lo que va a estar marcando, eso es lo que van a marcar los resultados de las elecciones municipales, sin que sepamos fehacientemente quién va a ser el ganador. Habrá una discusión, será qué lectura se puede dar si gana Pacerini, otra lectura sería qué va a pasar si gana Loredo, pero hasta ahora lo que vemos es esa situación. Y bueno, también tiene que ver quizás un poco sobre cómo se han adaptado las fuerzas políticas, porque de alguna manera uno observa que lo que es por el lado de chayorismo, pacerinismo, congrega lo que es un PJ más juvenil, atrayendo a algunos sectores progresistas, kirchneristas, y por el otro lado, por primera vez, Juntos por el Cambio, que se muestra en unidad en Córdoba, que repito, es la primera vez que lo hace. Por eso que ha quedado este panorama tan polarizado y un resto de fuerzas que al final terminan compitiendo con el voto blanco. Ayúdanos a armar un poco los perfiles de tanto de Loredo como de Pacerini. A Loredo lo tenemos porque estuvo disputando con Luis Juez hasta último momento quién iba a ser el candidato desde el lado amarillo a la gobernación de Córdoba. Quedó afuera, una decisión por primera vez de no era interna, una decisión ahí interna de vas vos, lo habrían decidido en encuesta según lo que comentaron, pero sabemos que viene pujando desde hace años por algún lugarcete, hoy legislador nacional. Pero por el caso de Pacerini tenemos poca información. ¿Qué nos podrías contar así a modo de ficha un poco de los dos? Mira, Daniel Pacerini actualmente es el viceintendente de la ciudad de Córdoba, pero al igual que Martín Yarlora, él ya fue intendente de otra localidad. Ajá, viene de esa línea. Lo cual es curioso, porque a su vez el candidato a viceintendente de Daniel Pacerini es Javier Preto, que más allá de que tiene la particularidad de haber sido el presidente del PRO en Córdoba, es un macrista que hace campaña por La Reta, Preto también fue candidato a intendente de otro pueblo del interior, lo cual es bastante llamativo contemplar cómo lo que es el pejotismo queda impotente a la hora de armar cuadros en plena capital cordobesa, a tal punto que tiene que traer gente de afuera para poder llevarlo a cabo. Esta chanchada que veníamos contando, que están todos mezclados en cada una de las coaliciones, hay un poco del otro lado también. Claro, lo que sí, Pacerini ha tenido, a diferencia de Yarlora, podemos decir que Pacerini ha tenido mucho más diálogo con lo que ha sido el delapotismo, el esquieretismo. Sí coincide quizás con Yarlora en el hecho que ha sido el intendente de un pueblo muy ligado al sector productivo agropecuario. Pacerini fue intendente de un pueblo que se llama Cruz Alta, que está en el departamento de Marco Juárez, es decir, donde están los rindes soperos más altos todavía. Y ha ocupado distintos cargos a nivel provincial, digamos. Estuvo en el área, por ejemplo, de desarrollo social, por ejemplo, lo cual es un área muy importante a la hora de tener llegada en los barrios, por ejemplo. Claro. Y bueno, y ahora está en esta situación donde le ha tocado tener que ser intendente de la capital cordobesa, cosa que probablemente él nunca lo había esperado, digamos. Pero medio la misma escalerita que Yarlora, ¿no? Como intendente en otro lado, después ir a acompañar un poco a la ciudad y después pegar... Ah, no, Yarlora metió la vicegobernación y después retrocedió a la municipalidad. Sí, pero vuelvo a repetir, Yarlora es, de alguna manera, un joven que defenestraba a De la Sota y a Schiaretti por no, nunca abrirse a otros sectores del peronismo. Él logró meterse en el gabinete provincial después de ese punto de honor que fue para el peronismo, que fueron los saqueos en la ciudad de Córdoba ocurridos en diciembre de 2013, fruto de un acuartelamiento policial. Uh-huh. Ahí es cuando De la Sota decide reformar, cambiar todo su gabinete y habilitar la entrada de nuevos jugadores jóvenes, entre ellos el propio Martín Yarlora. Okay. Así que bueno, y Pacerini está como, bueno, teniendo que, siendo una figura quizás, Pacerini se expone quizás a diferencia de un Yarlora que siempre se acomodó bastante en lo que es la exposición mediática, una figura bastante, con mucho timing, soy re joven, canchero, y etcétera. Pacerini es alguien que parece ser algo más, trata de ser una figura más tranquila, digamos, tratando de mostrarse como alguien que es médico, que se dedica, que está dispuesto a mantener su profesión como médico atendiendo a vecinos y vecinas. De alguna manera también hay ciertos perfiles que han hecho algunos portales web de Córdoba hablando sobre su persona, mostrando como alguien que también toca algún que otro instrumento musical, que es lo que menos se conoce de él. Alguien que, mostrando siempre una cara quizás más, mostrando cierta seriedad, lo cual es comprensible. Cruz Alta es un pueblo muy chiquito, uh-huh, a diferencia de Yarlora. Yarlora se autodefine, yo vengo del interior del interior. Entonces digo, bueno, pará, vos sos de San Francisco, es una de las, está dentro de las 4 o 5 ciudades más importantes de la provincia, tampoco todo del departamento Pocho, digamos. Claro. O dentro de la sierra, digamos. Entonces, bueno, marca ese... Pacerini marca de alguna manera ese estilo, y que, bueno, obviamente hay algo... trata de capitalizar todo lo que ha podido construir Yarlora desde la ciudad de Córdoba. Bien. Lo cual no es fácil, porque la ciudad de Córdoba ha tenido siempre un arraigue radical. Claro. Y bueno, con ese estilo cosmopolitanista, con esa cosa eurocéntrica o a veces muy apegado a las redes sociales o una cosa siempre de demanda juvenil, etcétera, es donde, y que quizás tengan más interés en figuras más intempestivas, ahí es donde quizás acumula sus votitos Rodrigo de Loredo. Bien. Ahora, si vos me preguntás, el principal jefe de campaña de Loredo fue Yarlora. Porque el hecho de que le haya dado pie a todas las críticas que le viene haciendo de Loredo a Yarlora, de Pacerini, que el propio Yarlora, el electo gobernador, le tenga que responderle, y terminaste siendo su jefe de campaña, digamos. Claro. Bueno, en el caso de Loredo, ¿qué dos o tres pinceladas nos podés dar, más allá de esta cuestión de siempre de verlo como un joven inquieto y con ganas de ocupar espacios? Y de Loredo es una figura que siempre se dedicó a estudiar sobre lo que es gestionar una ciudad. Él publicó 2 libros al respecto, y siempre ha estado como interesado en poder llegar a ser, de base, lograr manejar la ciudad de Córdoba. Él en realidad tiene, bueno, como siempre pasa en los partidos tradicionales, logra tener tendencia por ser familiar directo de algún dirigente importante. En este caso, el yerno de Oscar Aguad. Y ahí que durante la gestión de Mauricio Macri, él se encargó de presidir el ARSAT, entidad que se dedica, entre otras cosas, a enviar satélites al espacio. Duró, no me acuerdo cuánto, pero ponele que 1 año y medio, porque se armó mucho escándalo en la gestión de Macri sobre los casos de nepotismo. Entonces Macri decidió lanzar una ley, no me acuerdo bien, un DNU, restringiendo la participación de familiares, y bueno, ahí tuvo que renunciar de Loredo, y bueno, tratando de lidiar la manera de poder llegar a la intendencia de Córdoba. Trató de hacer acuerdos con Mestre, lo cual implicó la división de Cambiemos en Córdoba, uh-huh, lo cual fue un desastre, y ahora tiene esta chance con el juez, que, bueno, ha contemplado que genera un gran atractivo en la ciudad de Córdoba. Por eso llamó la atención el hecho de que no haya aceptado ser el candidato a vicegobernador de Luis Juez, porque, bueno, iba a ser una fórmula bastante, te diría casi perfecta. Luis Juez empezaba a convocar atracción en los pueblos del interior y de Loredo en la capital. Claro. Sin embargo, optó por... que tiene su riesgo esto, porque si de Loredo llega a perder la intendencia, el costo político se lo va a comer enteramente él, digamos. Claro, aparte para la coalición también sería un 0-2 que no dejaría bien parado. También hay que recordar que en este caso... está por verse esta cuestión, digamos, del voto que viene, la mano invisible del voto que viene a acomodar una gestión provincial de un color y una gestión municipal de otro, aunque estamos ahora actualmente en Córdoba capital con gestión del mismo color que la provincia después de mucho tiempo. Lo que pasa es que también es inevitable pensar que a lo mejor Schiaretti y Macri metieron en la mano para que de Loredo sea el candidato intendente y volver a la vieja dinámica. Y sí, digamos, porque una forma para convencer a De Loredo fue, imagínate, una reunión o una llamada de Schiaretti con De Loredo. Digo, Schiaretti, como podría ser Sciarciora, y teniendo a Mauricio Macri de intermediario, planteando esto. Mira, si vos, en el momento donde no sabías si iba a ser vicegobernador o candidato a intendente, y tenés a Schiaretti y De Loredo diciéndole, mira, De Loredo, si vos renunciás a ser candidato a vice de juez y disputar la capital, yo te garantizo que si llegás a ganar, te prometo bajarte esto y estos recursos. Claro, va a andar todo bien. Sí, porque algunas propuestas municipales necesitas tener acuerdos con las provincias. Claro, recuerdo incluso cuando se hablaba de esta cuestión, digamos, del gobierno de Schiaretti colaborando sobremanera con Mestre Junior. Con una cuestión casi que se hablaba de que se había cortado la grieta histórica en Córdoba y que funcionaban de alguna manera con armoniosidad de idas y vueltas de partidas y todo como para que la cosa esté estabilizada. Claro. Entonces, bueno, de todas maneras, más allá de, yo creo que Schiaretti intervino, tengo mi sospecha que Schiaretti intervino por ese lado junto con Macri, porque uno diría, pero De Loredo, ¿es larretista o ulrichista? Y lo que te dirían es, no, es macrista. Ahí está. Se siente más cómodo con Macri, más allá de si sea Larreta o Bullrich, le está teniendo todo con Macri. Así que bueno, está ese tema. Y yo creo que Schiaretti quedó ahí, digamos. Digo que quedó ahí porque personalmente yo he visto que esta campaña de la capital, no sé si habrás visto que se habló mucho sobre narcoescándalos. Sí, te iba a comentar que en los últimos días se le fueron al humo con algunos que presentan en la lista de concejales que han tenido algunas acusaciones graves, no ya al tono de rumor, sino que ya tomó colores claroscuros y, bueno, no están respondiendo al respecto. Claro, eso es lo loco. Sciarciora le responde las críticas a De Loredo, y De Loredo, que recibe estas denuncias mediáticas bastante fuertes, opta por no responder. A ver, para que se entienda, son en particular dos candidatos concejales, con todas las chances de asumir en el Consejo Deliberante, donde resulta que uno de ellos es dueño de una casa, o tiene como domicilio una casa donde se realizó un allanamiento por narcomenudeo y terminó investigado su propio medio hermano. Nada menor el dato, no es una cosa alejada, lo enlaza directamente. Y por el otro lado, y esto, bueno, casualmente se desliga con Punilla, la otra concejala es, que es una referente de la juventud pro en Córdoba, es una mujer que está casada y es abogada de su marido, o sea, de alguien que está acusado en una red de narcotráfico. Ah, bueno. En realidad se lo acusa por estar involucrado en un escándalo que se desató, creo, en el 2019, no sé si vos te acordás, del escándalo de una concesionaria de autos de alta gama en Villa Carlos Paz, que al parecer se descubrió que en realidad era una pantalla, tipo Breaking Bad, que no era su verdadero negocio en los autos de alta gama, sino que era para lavar dinero de narcotráfico. Ok, no me acordaba así puntualmente, pero sí de las referencias de algún negocio de pantalla. O sea que están hasta las manos los dos con relaciones muy, muy directas, no están tiradas de los pelos desde la oposición, digamos. No, incluso, a ver, es importante aclarar que estos dos concejales no están siendo investigados, no están imputados ni procesados, digamos. Uh-huh, okay. Lo que se dice es que esta concejala es abogada y esposa de esta persona que en realidad está acusado de estar encargado de lo que es el transporte de mercadería, es decir, de la droga que se circulaba en ciertos vehículos. Al parecer él estaba a cargo como de cuidar esos vehículos. Si tenía un rol, si se quiere, secundario, pero metido ahí, digamos. Claro. No que estaba a cargo de lavarla el dinero de manera directa. Era parte de la logística. Algo así. La justicia federal sospecha que, en cierta manera, eso se conecta con esta concesionaria que habría sido una pantalla para ocultar el dinero en el narcotráfico. Eso por un lado. El otro caso, que podemos decir la pata más territorial, supuestamente, del narcotráfico, que es un legislador, que es un en este caso no es del PRO, sino de la UCR, si se quiere alguien conocido en un determinado barrio de la ciudad de Córdoba, donde su domicilio fue allanado. Una cosa rara, el allanamiento fue en el mes de junio, el mes pasado. 30 días después aparece la esposa de este concejal que le pide devolverle parte del dinero, porque se incautaron drogas, elementos y dinero, pide que le devuelvan 60.000 pesos porque dijo que esos 60.000 pesos era para la campaña de Juntos por el Cambio. Ah, qué lindo. Ya con eso se expuso así en los medios y terminó escrachando a De Loredo, que a mí personalmente me pareció muy sospechoso eso, porque bueno, es raro reclamar 60.000 pesos para poder financiar una campaña que encima 60.000 pesos es poquísimo. Claro. Pero bueno, fue ese inoportunísimo pedido que hizo la esposa del candidato de Loredo, fue que salió publicado en los medios sobre este narcoescándalo. No parece hasta el momento complicar mucho la campaña, porque también los medios han salido como a tapar un poco la cuestión. Pero en algunos lados sí ha salido, está bastante presente en estos últimos días de campaña, porque más vale que desde el oficialismo cordobés lo han puesto sobre la mesa. ¿Crees que va a jugar un poco en el voto en estos últimos días? No lo sé, habrá que ver, digamos. Digo, también teniendo la elección santafesina, en la que también hubo un narcoescándalo. Rinaldi en Buenos Aires también con sus acusaciones, y que lograron bajar un candidato, y acá no sucedió. Sí, es siempre una cosa rara Santa Fe si nos comparamos con Córdoba. Santa Fe tuvo tres periodos que lo manejó el Partido Socialista, lo cual es bastante una rareza, digamos. No me imagino el Partido Socialista manejando una provincia tan pesada como Córdoba o Santa Fe. También está esta cuestión de que es como que hubo expresiones, perdió la expresión fulminante, que los que más gritaban que mi candidato lo financia el narco, que son los que perdieron, los que ladraban perdieron. Claro. Muy distinto a lo que veo en Córdoba, digamos. A pesar de que Schiaretti dice, este es un gobierno que no tiene grietas, sin embargo vos ves lo que fue el resultado provincial, la mitad del norteña vota por Yarlora, la mitad del sur agropecuaria vota por Juez, y votaron a Juez porque le gustaron los ladridos. Claro. O sea, es así, digamos. Los dos disputaban el voto agro, les prometieron exactamente lo mismo, y sin embargo les gustó más Juez porque ladra mejor, digamos. Los ladridos fueron más convincentes. Entonces sí se aferraron a la grieta, digamos, ¿no? En los términos esquiaretistas. Entonces, bueno, son como dos realidades muy disímiles entre Córdoba y Santa Fe. De todas maneras, esto del narcoescándalo, si nos remontamos una década atrás, 2013, el narcoescándalo de los policías, sí. Había elecciones legislativas. Bueno, curiosamente el candidato de legislativa, el principal candidato de las legislativas era Carlos Caserio, el oficialismo provincial, y se calcula que perdieron unos votitos para el narcoescándalo policial. Algo dañó. Obviamente tuvo una magnitud mayor porque hubo allanamientos en la jefatura de policía. Habían encontrado cocaína en la jefatura de policía, tenía a Oscar González diciendo, no, bueno, pero esa cocaína era para entrenar a los perros. O sea, un quilombo tras otro, digamos, tenías policías muertos,

todo más caliente para octubre. Oh, no, negro. Me parece que dio la sensación que lo mandamos al muere, Schiaretti, pero bueno. No era la intención, pero bueno. Yo, a veces hay que utilizar ciertos conceptos para que se entienda de qué nos referimos. Mira, sería algo así como un periodismo que va desnudando al candidato, y bueno, y un viejito, ¿qué querés? ¿Queda en bola el viejito? ¿Qué querés? Sí, le mostramos, vemos los testículos y el miembro viril de Schiaretti, tal como nadie te lo ha dicho. Lea Ross, el único e irrepetible. Gracias, Lea. Chau, chau. Sonaba en la mañana de Radio Roja, De mi corazón, el tema que cierra el último disco de Paola Bernal, nada más y nada menos que Agua de Flores, el disco por el que Paola Bernal se llevó el premio Gardel a la folclorista del 2022. Esta semana, aquí en Radio Roja, los compañeros Quilla y Julia tuvieron oportunidad de charlar justamente con Pau, porque una vez más la Coscoína va a andar aquí por la zona, no solo brindando taller, ahora desde las 11 de la mañana, este mismísimo sábado, sino también que a partir de la 1, y por eso te estamos avisando con tiempo, te podés acercar, pegar llamadito, para acercarte a una presentación exclusiva de este disco galardonado, Agua de Flores, el discazo que sacó Paola Bernal el año pasado, que se fue construyendo en la pandemia y que la rompió toda. Escuchamos entonces desde la rotativa roja, en nuestros afanes habituales, a Paola Bernal, aquí sonando en la 90.1. ¿Estás por ahí, Paola Bernal? Sí, estoy acá. Muy bien. Juli. Bienvenida a la rotativa roja de esta radio comunitaria, Radio Roja, que estamos acá desde Casa Grande haciendo este programa, este noticioso para el Valle de Punilla, compartiendo información, voces, música. Gracias por este tiempo que nos estás regalando. ¿Cómo estás? Y sabemos que estás presentándolo, venimos ya compartiendo aquí en la radio. Compartimos tus canciones del último disco hace unas semanas, y teníamos ganas de, si tenés ganas de contarnos un poco cómo fue, digamos, la elaboración, la producción del disco y cómo viene siendo la recepción. Sabemos que también tuviste un premio nacional ahí, que no es poco, que es un montón. Bueno, la elaboración del disco tuvo distintas instancias, procesos. Bueno, primero saludarlo, no la escuchaba bien a Juli, entonces no sabía si podíamos conversar. El proceso de la realización del disco, de la composición del disco, tuvo un proceso desde que se empezaron a hacer las canciones, y cuando ya tenía, bueno, las canciones en general ya definidas, tuve un encuentro con Lucas Caballero, que es el productor, de músico y guitarrista de Los Guauchos. También ha hecho otras producciones de la música folclórica, ha tocado con, además de su proyecto que es este, y el personal, con Mariana Baraj, con Laura Ross. Bueno, entonces nos encontramos con él, nos conocíamos por la peña, ellos vinieron a tocar acá, y empezamos a darle el concepto de producir esas canciones para el estudio. Si bien algunas ya estaban sonando en vivo, pero empezamos a trabajar esa producción, esa sonoridad, y Lucas trabajó tres de esas canciones en todo el concepto. Lo fuimos trabajando conjuntamente también con Joel. Todo empezó a ser un poco de, o sea, empezó antes de la pandemia, fue sucediendo en la pandemia, o sea que muchas de las cosas también las fuimos haciendo por medio de archivos y de ir escuchándonos, y bueno, y así fuimos distintos, tuvo distintos procesos, pero que aglutinó ese proceso fue la producción con Lucas y Joel y Franco Di Pietro, que es un productor más en relación a la cuestión sonora de la mezcla, del máster, que le dio toda un velo y una terminación muy, muy necesaria para, bueno, para sobre todo las distintas plataformas y soportes por donde va sonando la música, que es, a diferencia de lo que justamente en otro momento vos sabías que el disco salía y se escuchaba en un CD o en la radio, pero con otro tipo de soportes. Entonces, eso es lo que trabajó Franco. Y los procesos, bueno, de las composiciones con Joel, con Belén, los vivos, que le fueron dando la forma a esas canciones que se plasmaron en ese disco que se llama Agua de Flores, y que es el disco que fue premiado, o sea, si bien es un premio que yo recibo, pero es un premio que converge todas estas voluntades y estos distintos trabajos, porque es el disco, es el premio al disco, a la música folclórica de ese disco. Entonces, para nosotros es muy muy importante, al margen del premio en sí, sino porque es un reconocimiento a un modo de expresar nuestra música folclórica, nuestro sentido de esas palabras, de esa poesía, desde un lugar, con estas personas. Así que bueno, sí, nos da mucha mucha alegría los conciertos que hemos hecho en vivo. Ahora hicimos, presentamos en Pez Volcán, en Córdoba y en La Tangente, en Buenos Aires. Y eso ha sido muy experiencias muy muy hermosas, porque estamos además tocando el disco, lo más similar al disco, con la banda y bueno, y también con otras tímbricas un poco más, más potentes también, que es lo que le da la banda en sí. O sea, bastante potente suena el disco, ¿no? Sí, sí, el potente. Disco suena re potente, sí. Pero ahí hay muchas capas, ¿viste? De sonoridades. Ajá. Que van armando esas texturas que son, bueno, son todas digitales, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, de alguna manera, ahora es la sangre que está tocando ese disco. Ahí va. Y eso es como muy, muy potente, escucharlo. Bueno, las personas, estamos tocando con César Elmo, que es un batero muy... muy, muy bueno realmente, y Diego Bravo, Pampi Torres, Joel Costa, Bicho Díaz, esa es la banda con la que estamos ahora presentando este disco. Nos vamos ahora a, ahora voy a tocar el miércoles. Eso te, va, te íbamos a preguntar, porque vas a sonar por acá por Punilla. Hola Pau, te saludo, acá estoy. Acá Juli, hola Juli, ahora te escucho bien. Porque sabemos que vas a tocar el miércoles en el Cine Teatro de Capilla del Monte y tenés una fecha, ahí tenés una fecha, claro, también el sábado por acá, por Casa Grande, acá en El Pago. Contanos un poco. Así es. Bueno, vamos a, el miércoles es una fecha compartida con Florian Carabajal, él es el que nos convoca. Vamos a ahí a interactuar en el encuentro con la música. Si bien nunca hemos compartido, pero bueno, ahí sí he compartido con sus hermanos, con su familia, y ese y esa matriz ahí siempre está dando vueltas. Y también, bueno, es, vamos en esta ocasión vamos a ir a tocar con Juan Murúa, que es guitarrista, hijo de Mary, con quien tocamos en La Peña, y que bueno, también tocamos estas canciones. Y mira. Y el sábado vamos a estar en el patio de Inda tocando con Joel. Vamos a ir con la sonoridad matriz del disco, ¿no? Como nosotros armamos este disco entre las voces, el bombo, la guitarra eléctrica, las distorsiones que hacen, bueno, a un sentido que es lo que suena en el disco, ¿no? Todas esas tímbricas van a ser sonar el sábado. Y el sábado, además de estar presentando el disco, vas a estar haciendo alguna actividad antes, ¿puede ser? Sí, así es, Juli, gracias, mi amor. Antes, anteriormente a presentar las canciones y disfrutar ahí del patio, que va a tener ahí un menú, o sea que van a poder degustar todo tipo de curas. Voy a estar guiando un círculo de canto, un entrenamiento que es lo que bueno que provoca la sonoridad, que la hace presente a través de la voz, y esa es la intención, hacerse presente en el canto. El que quiera hacer esa práctica, ese es el sentido del encuentro. ¿Cómo sentís, Pau, esto de que te dan el premio, digamos, a un disco folclórico, ¿no? Y con toda la sonoridad que vos le estás dando, ¿no? Que le están dando las personas con las cuales compartiste la elaboración y la producción del disco, tanto la previa como la parte de post, como decís, del sonido, ¿no? ¿Cómo sentís eso como folclórico? Obvio, sos Pau Bernal, sos el folclore, pero ¿cómo lo sentís vos? La verdad que siento una gran alegría al conocimiento a esas sonoridades y ese abrazo a nuestra música desde ese lugar, ¿no es cierto? Porque bueno, hay distintas maneras de expresarnos, obviamente hay formas más de pronto, bueno, más tradicionales, bueno, tiene que ver para mí cuál es el concepto del folclore para mí, cómo yo lo aprendí, cómo sentir, además con este equipo, este grupo, esta familia de músicos con quienes estamos trabajando, también que primero que conocen muy bien el lenguaje folclórico, ese que con el que más se asocia el folclore es el sonido de las maderas, de los cueros, las voces, la conexión con el elemento más tierra. Entonces, de pronto, también el poder utilizar esas herramientas que son muy naturales para nosotros, porque es desde donde fuimos construyendo el lenguaje, la manera de ser, pero que también, se va encontrando con el ahora, en cada momento, con el qué es lo que hace el folclore, es el presente de un pueblo, de un pensamiento, con lo que estamos viviendo en cada instante. Esa es la lectura y la etimología de la palabra habla de eso, ¿no? Como de una vibración del pueblo, de algo que el pueblo sale del pueblo en este momento. Y entonces, mi forma de hacer esa lectura es este modo de hacer la música. Buenísimo. Bueno. Muy agradecida a la gente desde acá a tu forma de expresarlo. Bueno, gracias a ustedes porque siempre están acompañando y esa presencia, a veces es física, a veces es energética, porque claramente uno va llevando la música por un montón de lugares, al encuentro, al servicio, a la entrega. Entonces, de pronto, esas energías siempre siguen estando presentes, ¿no? De las personas que con las que también vivimos en una comunidad, interactuamos, es parte de nuestra tarea también nutrirnos mutuamente. Entonces, para mí sí es un compromiso, por lo menos, darlo todo lo que pueda. Y eso se siente cada vez que escuchamos tu música, tu canto, y estamos muy agradecidos de poder compartir y ojalá podamos estar presentes en estos próximos recitales. Entonces, que vienen. Invitamos a la gente de Punilla a que se pueda acercar el miércoles, o sea, mañana a las 21. A las 21 en el Teatro Enrique Muño. Con Florian Carabajal, yo buenísimo. Voy a estar con Juan Murúa, y el sábado a las 11 horas va a ser el taller en la casa de Inda. Hay un número para poder hacer el encuentro ahí con la práctica, y después va a estar el momento del ritual con todo lo que eso hace al ritual, ¿no? El encontrarse, la música y compartir. Ojalá que haya un lindo día de sol, y si no, va a haber unos fueguitos. Muchas gracias, Pau. Gracias a ustedes. La próxima te redoblamos la apuesta. La próxima en vivo acá en el estudio. ¿Eh? Sí, te queremos por acá, Pau. Ahí estaré. Con todo bueno, gusto. Vamos a escuchar Las Señales ahora, una canción tuya del último disco de Agua de Flores. Y te mandamos un beso grande, Pau. Un abrazo, Juli. Chao, mi amor. Chao. Se perdió ese cuervo entre las espumas, en su aleteo fugaz, llevándose la fortuna. Viento del norte vendrá. Profundo en la piel, reavivando su llama. sentir, abren soles para la siembra, aguas de la libertad. Desde Capilla del Monte informamos sobre el próximo inicio del juicio por Joaquín Paredes, el joven de Paso Viejo asesinado por la policía en octubre de 2020. A casi 3 años de su crimen, este 24 de julio comienza el juicio por jurados en los tribunales de Cruz del Eje contra los policías que lo asesinaron. La Cámara Criminal y Correccional de esa localidad, integrada por los vocales Ángel Francisco Andreu, Ricardo Aristides Pi y Javier Rojo, fijó, en principio, 2 semanas de audiencias. Sin embargo, se presentarán más de 70 testigos que posiblemente dilaten los tiempos establecidos para el debate oral. La mamá de Joaquín, Soledad Paredes, compartió un audio en donde expresa cómo esperan el inicio del juicio. Hola, mi nombre es Soledad, soy mamá de Joaquín Paredes. Este 24 de julio empieza el juicio por Joaco y acá estamos más fuertes que nunca esperando que se haga justicia por él. Sé que es muy duro todo lo que se viene, ¿no? Volver a revivir todo de nuevo va a ser muy duro, pero tenemos que estar más fuertes que nunca. Yo voy a tener que conocer a 3 policías, mirarle la cara a los 5, a 3 conocerlo, a 2 ya conozco porque son de ahí del pueblo. Y la verdad que nosotros pedimos justicia, lo único que queremos que sea justicia, no buscamos venganza. Queremos que sea una condena ejemplar, no queremos que otra familia pase por lo que nosotros tuvimos que pasar, por lo que seguimos pasando, porque este dolor que llevo, por más justicia que se haga, jamás irá de mí. Hoy, de los 5 imputados, uno solo está detenido, Michael Mercedes López, acusado de ser el responsable del disparo que asesinó a Joaquín. A fines de mayo, el abogado defensor de los imputados, Hugo Luna, pidió que se le prohibiera la entrada a la madre de Blas Correa, víctima de gatillo fácil en la ciudad de Córdoba. La mamá de Joaquín confirmó que Soledad Laciar estará presente acompañándola. Como escuchabas, cuando termine este fin de semana, comienza finalmente, y después de muchas postergaciones, el juicio que intentará llevar justicia por el asesinato de Joaquín Paredes en Paso Viejo. Escuchábamos el reporte de nuestra compañera Violeta Collado, de una radio Muchas Voces para la agencia Farco, y aprovechamos esta inminencia, esta falta de estas horas, para volver sobre el documental que se produjo este año desde los SRT. Estamos hablando del documental de Juan Darío Almagro, que buscó llevar un poco de luz y de, en realidad, de compartir testimonios sobre este karma que vive la familia de Joaquín y todo el caso. Vamos a compartirlo. Bueno, yo vengo, abro la ventana y le digo, Joaquín, Joaquín, le digo, te voy a abrir la ventana que se vayan los olores. Soy charlar yo, Joaquín, y... Esta es la mochila que usaba Joaquín para la escuela. Soledad, Cristian, yo, Esteban, Beatriz, Mari... Yo Paso Viejo, bueno, lo tenía como un pueblo tranquilo, ¿no? A donde había paz, había, porque, bueno, con lo que nos tocó ya para nosotros ya no es lo mismo. Trabajaba él en la cosecha de papa, había empezado a trabajar porque iba a cumplir años en noviembre del 2020, iba a cumplir sus 16 años y él decía que quería trabajar para tener plata para festejar su cumpleaños. Está la casa vacía sin Joaquín. ¿Sí? Que él va y vuelve y por ahí se lo siente, que está jugando el frefir y grita y todo eso se extraña. Sí, todo se extraña de Joaquín. A mí le di un... Me han cortado en medio. Me han arruinado la vida por siempre, hijo. ¿Cómo anda, papá? Ahí anda. Se han repetido las preguntas en el último adiós a Joaquín Paredes de qué fue lo que ocurrió en la madrugada del domingo para que las balas policiales se cobraran la vida de un joven de apenas 15 años. ¿Qué pasó esa madrugada del domingo? Claudio recién tenía un casquillo. Miren, ahí lo está mostrando. El casquillo, uno de los tantos que se recogieron aquí, en la zona del dispensario, a la vuelta del dispensario, aquí cerquita de la plaza, donde ocurrió todo esto. La mayoría de los policías, o algunos de ellos, son del pueblo. La mayoría sí, dos más de acá, ya los otros son de Videso. Me imagino, en los pueblos nos conocemos todos, más en un pueblo como Paso Viejo. A ustedes los deben conocer de cara, de nombre. Sí, conocen por nosotros, sí, uno es primo mío. Ah, uno es primo tuyo. Sí. ¿Y qué explicación le encuentran a eso? No hay explicación para eso. Por la muerte que le hicieron los jugadores aquí, y más por la espalda, no tiene explicación. Mi papá fue policía ahí en el pueblo, era el único policía de ahí, de Paso Viejo. De ahí venían otros policías, iban a trabajar ahí al pueblo. Y él siempre tuvo buena relación con la gente. 25 años trabajé en la policía. 25 años estuve en la policía, yo me jubilé. Y bueno, pero así de andar llevando por delante gente nunca. Y nunca pensé que a Joaquín le iba a pasar esto. Nunca, nunca. Ni se me cruzó por la mente. Joaquín le encantaba a los animales, tenía su lorita, que la lorita hasta el día de hoy lo sigue llamando a Joaquín, andaba en bici, le gustaba jugar al fútbol, al perro que de él que está en la casa de mi mamá, hay veces que se va a la pieza de él y lo busca. Lo sigue buscando. Lo busca y se mete y lo busca por abajo de la cama. Es increíble verlo así con un animal que haga eso, o sea, de buscarlo, y empieza a olfatear todo. Lo llevé al perro allá, al cementerio. Empezó a olfatear así, se sentó al frente y miraba ahí a donde estaba Joaquín. La verdad que no entiendo por qué vinieron a actuar de esta manera, siendo que ellos son del pueblo, conocían a los chicos de acá, nos conocen a nosotros. Creo que tendrían que haber actuado de otra manera y no como actuaron. No sé, actuar de otra manera y no venir hacia los disparos, los tiros, que podría haber habido más Joaquín, porque fueron 112 balas que dispararon. Ha sido como una batalla, como una guerra, porque la forma de los tiros que hacían y no han matado más gente por la hora que ha sido, 4:30, 5 de la mañana más o menos ha sido. Amigos de los médicos ahí del hospital, y me dice, ¿qué, vos sos pariente de mi sobrino? Le digo. Dice, ¿y cómo está él? No, él está muerto, dice. ¿Cómo está muerto? Dice, está en la ambulancia. Bueno, cuando yo llego, me dice, vení, pasa a verlo. Cuando yo paso a verlo, a él, me dice, mira dónde tiene el plomo, acá en el pecho, ahí tenía un lombote así, que le toco así duro, y dice, ahí está el plomo. Por la espalda el chico, lo mataron. Dos horas llegó la ambulancia, y bueno, ahí llegaba y nada más, pero ya estaba muerto, hermano. La policía, son abuso. Después llegaron acá, volvieron a 10 metros, volvieron a tirar de vuelta tiro. Ahí, yo traía uno, se me venía el otro chico, y el otro chico, se me venían los otros. Todos los chicos a los tiros. Cuando llegamos al lugar del hecho, hallé 4 vainas de la 9 milímetros. Y bueno, de ahí di la vuelta, viendo si había más vaina. Y ahí me llevan los chicos a donde cae Joaquín. Llega la fiscal a la casa de mi hermano, ahí los reúne y ahí le pregunté yo, ¿por qué no estaba hallado ahí? Para que no borren huellas. Cuando le dije así, me dice, ¿qué, no estaba hallado? No estaba hallado. Muy bueno el chico, no me gustaba tener problemas con nadie, no faltaba respeto a nadie, trabajaba. ¿Desde cuándo hacía algunas changas? No, siempre trabajaba, andamos cosechando junto con él. ¿Cosechaban papa? Cosechamos papa, cebolla, todas las parcelas. Él siempre andaba trabajando con nosotros. Vamos a despedir con un fuerte aplauso. Que Dios te esté con él. Que Dios te esté con él. Ahí donde cae Joaquín, han hecho un mural ahí, lo dio permiso el intendente que hagamos el mural ahí, bueno, para tener por lo menos un recuerdo de él ahí en el lugar del hecho, ¿no? Mi mujer todos los días va, limpia y va y se pone a llorar y va, que sea un común entretenimiento que ella tiene ahí, que se va, está ahí para... Yo digo, para no estar tanto en la casa y bueno, porque tenemos muchos recuerdos, Joaquín. Yo siempre me voy sola, como está cerquita, voy, pongo barrer, llevo las plantas, le limpio, hablo con él, le rezo, le pongo vela, termino todo y recién me vengo para acá. Cuando ya no puedo ir, ando intranquila. Hoy Joaquín tendrá ahí, estará todo sucio y lleno de... Porque hay un tala grande donde le han hecho el umbral y caen todas esas hojas. Cuando corre viento está lleno de hojas. Por ahí me siento un rato, mirá. Todos los días lo extrañamos. Hablamos con él siempre, con sus fotos. Esa, bueno, esta es la que está ahí, que dice justicia. Y esa es la que está ahí donde está sentado. la trajo una, la que viene a ser abuela de parte del padre, la trajeron de Buenos Aires. Cuando usted se mueve, acá me está mirando a mí, no sé, ahí lo está mirando a ella. Yo me voy para allá y le digo, ¿te estás leyendo Joaquín de mí? Yo digo, ¿te dejo para acá? Joaquín me está mirando, ¿qué es lo que ando haciendo yo? Claro, cuando nosotros movemos, yo hablo con él. Sí, se pone a hablar. Hola, sí, yo hablo con él. Ellos salen, uno se va a hacer yerno, el otro sale, y yo siempre digo que yo no estoy sola, yo estoy con Joaquín. De noche me dice Esteban, dice el libro, José Ruido, sí, dice, es Joaquín, ¿sos Joaquín? Le digo, porque yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Sí, fachero mijo. Trato de buscar las cosas que a él le gustaba para recordarlo de la mejor forma, de la mejor manera. Siempre le pido que venga mi sueño y que me venga a visitar, que me cuente cómo está y él escucha. Yo le pido eso, entonces él viene ahí, me sueña y me dice, yo le pregunto si está bien y él me dice, sí, Mari, yo estoy bien, sí, tía Mari, yo estoy bien, y siempre con una linda sonrisa, y trato de recordarlo así como era él. Yo quiero perpetuo para ella, porque yo a mi hijo no lo voy a volver a ver más, no lo veo más. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo es? A ver, mi hijo. ¿Cómo es tu hijo? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo es tu papá? Y anda. Es un chico amigo de él. Y yo lo único que pido es que se haga justicia, que salga toda la luz, que no anden con mentiras, que salga toda la luz. Bueno, la causa ya está elevada a juicio, estamos esperando la fecha, queremos que sea pronto, queremos justicia y tenemos fe que se va a hacer justicia. Nosotros decimos, bueno, se va a hacer justicia y como que él va a descansar en paz. Yo sé que por más justicia que haya, Joaquín no vuelve. Pero estamos luchando para que esto no siga sucediendo. Ya basta, basta de que sigan matando a nuestros hijos, que queremos que sean nunca más justicias, nunca más. Nos está matando. Entran a cualquier hora aquí en el barrio. Ayer se lo llevaron a Ignacio por fumar en una esquina. Rogamos a Dios todos los días. No sobreviva a las torturas. Y nosotros en el avión bandeando entre la bala. Semanal. Nada, yo cuando escucho la palabra recolectores me pasan muchas cosas. Lo asociaba a recolectar la cosecha, a cosechar, a mis uvas, a juntar, no a juntar con la connotación negativa, sino a coleccionar también, ¿no? Quien recolecta, colecciona y junta. Y también pensaba en cómo uno va recolectando autores que a uno le gustan o músicas que a uno le gustan y que te llevan otras cosas y se enganchan, no sé. Me pasaron muchas cosas con la palabra y mientras escuchaba el programa. Chao. Recolectores, revista semanal radiofónica. Momento de detenernos en la mañana, yo acá tengo mi mate y me tengo mi anotador, que en general durante el programa no lo tengo, pero como está Caro Contino del otro lado de la línea, a quien vamos a saludar ya mismo, nos preparamos para saber de las perlas, las gemas que tiene la actividad cultural en el Valle de Punilla, escondidas para este fin de semana. Caro, ¿estás ahí? Sí, cómo no. Muy buenos días a todos y todas los que nos están escuchando. Caro, qué lindo escucharte. Bueno, esperamos que estés bien. ¿Cómo te está tratando los frescos y estas vacaciones invernales? Muy bien. Creo que en estos últimos días nos está dando la oportunidad de aprovechar al máximo las vacaciones. Bien. ¿Tenés vacaciones reales vos? ¿Sos del mundo escolar y todo eso o nada? No, pero como decíamos en la entrega de la semana anterior, tenemos mucha oferta de actividades en estas vacaciones, así que hay que aprovechar a salir y bueno, en estos días el tiempo nos está acompañando. Así es. Bueno, como siempre recordamos, Caro, junto con la Lugonet y con otra gente, llevan adelante fuertemente el Facebook Agenda Cultural Punilla, que es algo que tenés que ir a chusmear, porque Caro ahora no va a repasar todo lo que hay. Caro ahora viene y rescata algunas perlitas. Así que Facebook Agenda Cultural Punilla, con horarios, con las compartidas directamente de los lugares para que averigües, con todas las actividades que hay para chusmear. Así que siempre te lo recomendamos, Caro. Eso está impoluto, está ahí impecable, toda la data cargada ahí. Sí, tratamos de ir al día. A veces se nos pasa algunas cosas porque pasa el momento en que es, porque, como decía, en esta época de vacaciones hay prácticamente todos los días algo. Entonces, bueno, hay mucha actividad, pero tratamos de poner todo. No solamente espectáculos y eventos a dónde ir, sino también cursos, talleres. A veces hasta compartimos talleres online que se ofrecen de manera gratuita. Uh-huh. La idea es que la mayor cantidad posible de gente pueda acceder a distintas actividades culturales, educativas, artísticas, de formación. Así que es un espacio interesante para visitar. Bueno, fenomenal. Entonces, Agenda Cultural Punilla en Facebook, ahí tenés todo. Pero ahora Caro va a repasar algunas perlitas para este finde. Estamos en sábado a la mañana, así que presta atención porque por ahí tenés que cazar la campera y salir rascando para algún lado. Sí, en este caso tenemos tiempo. Okay. Tenemos tiempo porque vamos a hablar de una actividad que se va a desarrollar esta noche a las 21 horas en Cosquín, prácticamente en el centro de nuestro valle, una localidad importante del centro de nuestro valle, donde repetimos, como ya dijimos también la semana pasada, también se está desarrollando el Cosquín de Peñas, que es una actividad tradicional de Cosquín, y en este caso hay una actividad que es muy especial en el Centro de Congresos y Convenciones de ahí de Cosquín. ¿De qué se trata? Se trata de un espectáculo denominado Nadie y Tampoco, que es un espectáculo de danza. Pero lo interesante es que, bueno, por un lado cuenta con el apoyo del gobierno de la ciudad de Cosquín y tiene entrada libre y gratuita, y es un espectáculo que pocas veces se va a presentar de manera completa. ¿Por qué? Porque es un espectáculo muy complejo, con mucha gente arriba del escenario. Estamos hablando de 70 personas en escena. Sí. Fíjate la magnitud de este espectáculo. está a cargo del ballet Camín, que es un ballet también tradicional de la localidad de Cosquín, desprendido en su momento de la Escuela Municipal de Folclore. Y en este caso van a estar presentando un espectáculo para el cual se han preparado mucho y que fusiona lo folclórico, porque la propuesta nace de ahí, el ballet Camín es un ballet folclórico, pero ellos han estado preparando, se han estado entrenando con maestros de danza jazz, de danza clásica, de danza contemporánea. Entonces nos van a ofrecer un espectáculo muy completo que tiene que ver con esto, con la danza desde un punto de vista de la investigación, para proponer algo que es realmente novedoso, con la participación en vivo del coro municipal de Cosquín y con artistas invitados. Ah, bueno, todo trapo la cosa. Sí, realmente imperdible. Bien, bien, bueno, entonces para, repasemos. El centro de convenciones, ahí viene en el centrito, en la esquina de la plaza, no te podés perder. ¿Y a qué hora? Esto es a las 21 horas y, como siempre, nos gusta compartir la palabra de quienes hacen, de quienes realizan estos eventos artísticos de la zona. Hoy tenemos la invitación por boca de Valeria Gómez, que es una de las directoras del Ballet Camín. ¿La escuchamos? Dale. Buen día para toda la audiencia. Mi nombre es Valeria Gómez. Soy una de las directoras del Ballet Camín, junto con Juan Martín Goris, mi compañero, y un equipo de profes interdisciplinarios. Estamos trabajando en un proyecto hermoso que está próximo a estrenarse y su nombre es Nadies y Tampoco. Es una obra de fusión folclórica con danza contemporánea que atraviesa muchas situaciones actuales, muchas situaciones que nos comprometen de manera personal y de manera general como sociedad. Así que estamos muy contentos de sumar algo diferente al repertorio del ballet, ya que es algo distinto a lo que nosotros venimos trabajando. Estamos muy contentos, hemos trabajado con parte de la compañía, así que quiero extender esta invitación a mi ciudad, a Cosquín, para que nos acompañen. Ojalá sea un hecho que podamos vernos allí. Gracias y saludos a todos. Muy bien, muy interesante, Caro. La verdad que tiene pinta, o sea, de algo que pocas veces vemos tanta gente arriba del escenario acá por Punilla. Exactamente. Aparte, como nos contaba Valeria, fuera del aire, es una oportunidad única de ver la obra completa, porque seguramente luego se estará representando, pero en fragmentos. En cambio, en esta ocasión tenemos la oportunidad de ver la obra completa. Y otra cosa que quería aclarar es que es muy interesante también la propuesta a nivel temático, porque en la ficha técnica de lo que es esta importante obra está citado un fragmento de Los Nadies de Galeano. Ajá. ¿No? Y les puedo leer un poquito, es poesía, ¿no? Eso. Los Nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los Nadies, los ningunos, los ninguneados. Corriendo la liebre, muriendo la vida. Jodidos, los Nadies, jodidos. Esto es parte del contenido temático de esta obra de danza. O sea, encantó. Que me parece interesante desde todo punto de vista, ¿no? Comparto totalmente. Tiene buena pinta de toda la propuesta integral. Así que, bueno, por eso es uno de los destacados de esta semana, porque la verdad que pinta muy bien. Bien, aparte también nos vamos metiendo en un renacer también de Cosquín, y esto también invita un poco, más allá de que esté invitado por Muso, sabemos que también se están respirando aires nuevos por esa localidad y me parece que es prometedor también. Exactamente, incluso forma parte también de un proyecto más grande de una formación en danza con la cual se está comenzando en este momento en la localidad de Cosquín, y que tiene que ver con esto, con la experimentación, con abrir el campo a otras danzas y otras disciplinas. Entonces es muy interesante acercarse a ver de qué se trata, por dónde va el tema de la danza en este momento. Muy interesante. Bueno, me encantó. Entonces repongo, sábado 21 horas o 20, dijiste. 21, ahí en el Centro de Convenciones de Cosquín, un lugar muy muy bien preparado para todo esto, agendada la actividad. Muy bien, y las... Una cosita, los artistas invitados son Jano Olmos y Facundo Brossard. están, además del coro municipal Cosquín, están ellos como artistas invitados, además de las casi 20 personas que forman parte del Ballet Camino. Bueno, me encantó. ¿Qué más tenemos? Dijiste dos cositas para destacar entre la maroma de cosas que uno puede chusmear en el Facebook y en Agenda Cultural Punilla, en todo lo que hemos recibido en esos grupos de WhatsApp de Cultura Punilla, que es un hervidero. Ahí se va desgranando un poco la información entre toda esa paja. ¿Qué otra perla encontramos? Encontré otra actividad que me parece muy interesante para ir en familia. Ajá, que tenemos siempre una actividad para ir en familia con los más pequeños y también otra para adultos. En este caso, esta es realmente muy interesante para toda la familia porque se trata de una feria de cultura india. Ajá, India. Sí, feria de cultura india a cargo de Sibel Danza, que han hecho ellos una capacitación. Ahora nos van a contar más en palabras de los propios protagonistas, en palabras de Ceci Messiano, que está a cargo de esto, y ella va a presentarnos esta actividad de Feria de Cultura India, donde nos vamos a encontrar con juegos tradicionales de la India, espectáculo de danzas, música, títeres estilo Kaputli, no sé cómo se pronuncia bien exactamente. Tampoco te puedo ayudar yo, no te vayas a creer. No, tendremos que ir sí o sí a ver de qué se trata, pero son unos títeres que, según me han contado, durante esta capacitación, las personas que participaron crearon este tipo de títeres, y bueno, aquí va a haber una exhibición de estos títeres. También va a haber mesa dulce, relatos, exposición y artesanía. O sea, una cosa muy completa, muy linda. Eso va a ser en Valle Hermoso, en la Biblioteca Popular José Mármol, que está ahí en el centro de Valle Hermoso. Sí, ahí en la otra cuadra de la Plaza Belgrano, de la YPF de Valle Hermoso, hasta tan solo un par de cuadras yendo para las sierras. Bien fácil de llegar en bondi para los que somos peatones. Y la verdad es que muy interesante, porque acercamientos a este tipo de cultura por acá, poco. Claro, claro, viene a enriquecernos, porque viste, nuestra zona es una zona muy ecléctica, donde hay todo tipo de actividades y culturas. Y bueno, esto me pareció muy novedoso, y aparte el horario también es muy conveniente, es hoy a las 15, de 15 a 17 horas, es una actividad gratuita, también eso es importante, siempre lo decimos, cuidar el bolsillo de la gente que hace cosas interesantes, que hace cosas convocantes, así que bueno, para que conozcamos la gente que hace esas cosas, el público, ¿no? Es importante, sobre todo en estos tiempos, que no tengan que estar gastando mucho, más si se mueve con toda la familia, así que cuidamos también esa parte. Pero claro, se hace fundamental, porque algunas actividades, si no, son imposibles de, incluso de imaginarse presenciarlas. Nos llegan los flyers, nos llegan las cuestiones, y uno dice, qué lindo sería ir. Exactamente, así que acá hacemos lo completo, viene. Pensamos hasta en el bolsillo de los oyentes. Perfecto. Bueno, ¿y tenemos algún testimonio para compartir sobre esto, para que nos profundicen un poco? Sí, tenemos también una invitación de boca de Ceci Messiano, así que bueno, la escuchamos. Hola, soy Ceci Messiano y te quiero invitar a la Feria Cultural India. Te cuento qué es. Es un espacio para compartir y disfrutar en familia. Podrás conocer sobre esta hermosa cultura milenaria a través de juegos tradicionales, artesanías, exposición, relatos, música, danza y mucho más. Esta feria se da en el marco de la culminación de la capacitación Mapamundi, seleccionada por el Fondo Nacional de las Artes 2022 y dictada por mí en la Biblioteca José Mármol, en Valle Hermoso, donde las protagonistas de este proyecto crearon títeres bellísimos, estilo Kaputli, del norte de la India. Ellas nos compartirán una obra el día de la feria. Vení, acompáñanos en esta propuesta que es para toda la familia, abierta y gratuita. Ahí escuchábamos la invitación en primera persona, como nos gusta a nosotros, y para ir cerrando este bloque, seguimos con este tema y ya nos ponemos en clima, porque la propia Ceci nos ha enviado un tema estilo Bollywood, que bueno, dejamos de tarea a quienes nos están escuchando, que busquen de qué se trata este estilo. Si no me equivoco, es un estilo que también hay cine estilo Bollywood, literatura estilo Bollywood, y en este caso, a través de la radio, no podemos hacer otra cosa que poner un tema musical estilo Bollywood. Bien, bien. Para salir entrando en clima. Claro, lo que se, a veces, no sé, por lo menos dentro de lo que es mi conocimiento, todo lo que es el Bollywood es como esta mega industria cinematográfica y cultural desde la India, que intenta, por lo menos desde la potencia y la cantidad, empatarle a todo lo que viene desde ahí, desde el país del norte, con grandes producciones y además con gran cantidad de producciones de gran porte. Así que es como una mega producción que ya solo con que sea para el mercado interno tienen un montón de consumidores, dada la cantidad poblacional que hay en India. Claro, claro. Así que es muy probable, lo que yo pienso es que este tema musical sea popular en la India. Entonces está buenísimo compartirlo en esta mañana, un tema indio. Este tema se llama Maji B. Así que bueno, si te parece, nos vamos con esto. Es un tema movidito, así que muy lindo para esta mañana, para ya ir encarando un día de fin de semana. Me encantaron las propuestas y me encanta cerrar esta columna con un tema directamente desde la India y también en el estilo de los musicales Bollywood. Así que le metemos, Caro, te deseo un hermoso fin de semana y estamos en contacto prontamente para más recomendaciones. Sí, cómo no. Y no se olviden de pasar por Hacienda Cultural de Punilla. Muchas gracias, Caro. Buen sábado, buen fin de. Un abrazo grande. Chau, nos vemos. Ha pasado Caro Contino por aquí, por Recolectores. तेरे माथे झूमर धमके तेरे कानों वाली चमके है रे तेरे हाथों कंगना खनके तेरे पैरों पायल छनके है रे नैनों से बोले रब्बा रब्बा मन में डोले रब्बा रब्बा अमृत ढोले रब्बा रब्बा तू सोनिए desde la India volvemos a nuestros estudios aquí en Casa Grande, en Radio Roja, solo para despedirnos porque no hay más tiempo para este Recolectores. Les dejamos un abrazo muy grande, un deseo del mejor fin de semana posible y recordarles que el sábado que viene a las 9 de la mañana habrá más gente junta aquí en la radio, sea aquí por Radio Roja a las 9 o a las 11 en Radio Panamericana. Y recordarles también que pueden pasar por radioroja.com.ar para escuchar los Recolectores que quieran, cuando quieran, descargarlos, trozarlos, lo que ustedes gusten. Como así como nosotros somos medio junta, choriceros y lo que fuere, imaginamos que ustedes también. Un abrazo muy grande y hasta el próximo fin de semana. Recolectores, acopio informativo semanal.